Yo quiero comenzar, señor alcalde, aprovechando esta oportunidad para felicitarlo. Yo sé que usted hizo una magnífica presentación en el Peñón, tanto ante el gobernador como ante la demás gente. Fue una presentación muy concisa, muy precisa. Realmente estuvo animada por las presentaciones que usted hizo y unas maquetas de los proyectos que nos está indicando que usted básicamente en estos 50 y pico días que lleva ha trabajado y ahí vamos viendo los resultados. Muchas felicitaciones. Así algunos periodistas, sean sordos y ciegos, no hayan podido ver lo que usted hizo ese día. En todo caso, quiero iniciar con esa parte felicitándolo. Me preocupa, compañeros, yo soy directivo de la Junta de Acción Comunal del Barrio Centenario, he sido presidente en dos periodos. En mi barrio, por ejemplo, y sé que sucede lo mismo en algunos de ustedes, hay como 5 o 6 listas y no veo a ninguno de los personajes que están casa por casa anunciando que van a querer estar en la Junta de Acción Comunal. Este es el momento preciso para que expongamos nuestras necesidades, para que todo el mundo conozca los barrios, porque no sé con qué interés entonces vamos allá si no conocemos, que básicamente este es el momento para mostrar nuestras necesidades y para exigir las soluciones que tenemos que hacer. Quiero iniciar, señor alcalde, con la primera necesidad, que es la recuperación y la limpieza de la zona de ronda, tanto de la Zanja El Collal como Zanja Honda. Y quiero hacer una denuncia pública en cuanto a Zanja Honda. El lote cercano al Colegio Nacional le cambiaron, desviaron el cauce a la quebrada. Y creo que van a construir en una zona de ronda. No sé quién lo autorizó, pero allá el doctor Acuña le consta porque él vio realmente lo que están haciendo allá. Están construyendo un canalete, 2 muros, como 3 metros, y yo creo que eso no tiene de diámetro 2 o 3 metros. Y eso es un cauce natural. Eso simplemente lo que hace traer es todas las aguas de la montaña, y por eso es que la vez pasada sucedió lo mismo en esa emergencia en el 2010. Es importante, señor alcalde, que algunos lotes, tanto no solamente el centenario como también en la comuna, se haga la cesión. Estos lotes aparecían en zonas verdes del antiguo escredial. Hoy, lotes como donde está el Coliseo del Barrio Centenario, donde yo vi que usted practicaba voleibol varias veces, ese coliseo está acéfalo allá, está abandonado. Y eso encaja con lo que usted quiere para utilización del tiempo libre en las horas de la tarde. Es un bonito coliseo, es un escenario deportivo muy bonito, pero desgraciadamente no se le ha podido meter dinero. ¿Por qué? Porque aparece a nombre del escredial. Entonces hay que buscar la forma que el escredial o la entidad que haga eso haga la cesión al municipio. Lo mismo de algunos lotes, en el caso centenario, el lote aledaño a la iglesia Sagrada Familia, para que ahí se pueda construir también el salón comunal. Necesitamos a nivel del centenario unos reductores de velocidad por la calle 11. Estos muchachos en las horas de la noche, en motos o en carros, pasan a mucha velocidad, y no solamente en las horas de la noche, a cualquier momento. Soy coordinador del Colegio Nacional y alcalde. Tenemos una gran necesidad, que es, hay que colocar algunos reductores, una señalización básica en la carretera, en la vía Nariño. Algo muy importante, ya lo decían algunos, necesitamos el arreglo de la escuela Antonio Nariño, hay que pintarla y hay que colocarle algunos ventiladores en el aula múltiple. Hay que arreglar algunas vías, cerramiento de algunos lotes baldíos que están por allá. Hay que arreglar y limpiar el box culvert en el puente de la Cucharita para que no nos pase lo que nos pasó la vez pasada. Reparación de algunas vías entre la carrera 19, entre las calles 10A y 11, problema de seguridad, la poda de árboles, es muy importante. La gran mayoría de árboles en Girardot han sido tomados por una planta parásita que se conoce como el pajarito, sería muy importante, y esta, o matapalo, esta planta acaba con la poca sombra que tenemos en los árboles de Girardot. Hay algo muy importante, señor alcalde, para terminar. Hay una cantidad de muchachos que están por fuera del sistema escolar en edad escolar. y yo considero que puede ser más de 2.000 muchachos. Señor Secretario de Educación, doctor Gentil, ¿qué vamos a hacer con esos muchachos que ya en la casa el papá no los manda? Hay que brindarles una oportunidad de construir o ubicarlos en un sitio con un bachillerato flexible para poder recuperar a esos muchachos. Muchas gracias. Muy amable usted, profesor Rubén Darío.